Aprovechemos el otoño antes de que el invierno nos escombre. Entremos a codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que migran. Ahora que calienta el corazón, aunque sea de a ratos y de a poco, pensemos y sintamos todavía con el viejo cariño que nos queda. Aprovechemos el otoño antes de que el futuro se congele y no haya sitio para la belleza, porque el futuro se nos vuelve escarcha. Mario Benedetti. Y el otoño también está presente en este tema de Simon & Garfunkel de 1966. The leaves that are green, las hojas que son verdes y que se convertirán en marrones. I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. Time hurries on, and the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind. They crumble in your hand. Once my heart was filled with the love of a girl. I held her close, but she faded in the night. Like a poem I meant to write. And the leaves that are green turn to brown. With the wind, and they crumble in your hand. I threw a pebble in a brook and watched the ripples run away, and they never made a sound, and the leaves that are green turn to brown. With the wind, and they crumble in your hand. Hello, hello, hello, hello. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. That's all there is, and the leaves that are green turn to brown.

que mañana será vieja de una balada en otoño. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados. Y The White Stripes nos hablan de hojas muertas y suelo sucio. Dead leaves and the dirty ground. Hablan de otoño. Por más que mis manos cayeran del árbol como las hojas de otoño, la, Luis Alberto Spinetta, la espera con los ocios del desierto. Hojas sin rumbo, The Goo Goo Dolls de Buffalo, Nueva York, también tienen su tema Autumn Leaves, que no es el mismo que el tradicional Autumn Leaves, hojas del otoño, del año 2019. We'll be right back. where you go, I hope the summer goes along. She came in like an angel in

are the most ecologella. So I sweep them in my sack. Yes, yes, yes, it's my autumn almanac. Friday evenings, people get together, hiding from the weather. Tea and toasted buttered currant buns can't compensate for lack of sun, because the summer's all gone. Sundays, all right. I go to Blackpool for my holiday. Sit in the open sunlight. This is my street, and I'm never gonna leave it. And I'm always gonna stay. Yo la tengo, es una banda de indie rock de New Jersey, con varios discos en su haber. Uno de sus temas más conocidos es Autumn Sweater, de 1997. Cuando escuché el golpe en la puerta, no pude recuperar el aliento. ¿Es demasiado tarde para cancelar esto? ¿Podríamos escabullirnos? ¿No sería eso mejor? Yo sin nada que decir y tú con tu suéter de otoño. Better. Me with nothing to say.

Nos dicen que el otoño está llegando y pronto todo lo que nos rodea morirá. Solo un tonto cree que él es diferente de los pájaros en el cielo. Todos esos pájaros van persiguiendo algunos mejores días soleados. No puedes escucharlos cantar porque todos se han ido. Pero este pájaro no te dejó. Se mantuvo durante el invierno. No puedes escucharlo cantar, pero puedes escucharlo mientras vuela. Entonces, ¿no les crees? Te destruirán con sus mentiras. Solo ven lo obvio. Ven el sol ponerse, pero no lo ven salir. Este pájaro no te dejó. Puedes escucharlo mientras vuela. No es muy ruidoso, pero puedes escucharlo si lo intentas. Entonces, ¿no les crees? Sí, es cierto. Algún día todo muere. No dejaremos que eso nos derrote. No podemos escucharlos cantando, pero podemos escucharlo mientras vuela. Desde Oklahoma, formados en 1983, son The Flaming Lips en My Cosmic Autumn Rebellion, mi rebelión cósmica de otoño. El señor Orejas me cuenta que aprendió de la belleza del otoño cuando vivía en la Patagonia. Pocos lugares existen donde los árboles adquieren una luminosidad casi fosforescente. Amarillos, ocres, naranjas se combinan en un espectáculo que es una verdadera fiesta de colores. Y después de tanto esplendor, viene el invierno. Y la naturaleza junta fuerzas para florecer con increíble fuerza en la primavera. Quizás no existe artista más otoñal que Van Gogh. Representa a la estación con una belleza inimaginable. Y es en la Patagonia donde esos cuadros se hacen realidad. There's a tree in an open field. Branches reach for the sun. We're the green of a thousand leaves. And a world that has just begun. Oh, the springtime is here again. Buds and blossoms abound. Promises of future days and new life that is all around. See the last leaf shivering as the winds did blow. Of the unknown. Soon the spring turned to summertime. She could never deny how she loved her home up there in between the earth and sky. Still to drift on a summer breeze was to taste paradise. But that summer would turn to fall and the autumn would turn to ice. See the last leaf shivering as the winds did blow. Holding tight to what she knew, themselves on the highway. One by one, though, the dancers dove, spiraling to the ground. Carried off on a winter wind, disappearing without a sound. See the last leaf shiver. Did blow, holding tight to what she knew, fear of the unknown. So the last leaf took to flight as the winds did blow. Desde el Reino Unido escuchábamos a Blackmore's Night, un grupo de folk renacentista liderado por Ritchie Blackmore, sí, el de Deep Purple, en guitarra clásica y eléctrica, y Candice Night en letras y voz. El tema era The Last Leaf, la última hoja, grabado en el 2013. Y seguimos en el Reino Unido, más precisamente en Gales, con los Manic Street Preachers, que también tienen su tema de otoño, llamado Autumn Song, del año 2007. Where your eyes is dark as night, paint your face with what you like. Where your love like made of hate, born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Is it just the same time of year when you think that you don't really care? Now baby, what have you done to your hair? Just the same time of year when you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Where your eyes is dark as night, I paint your face with what you like. Where your love like it is made of hate, born to destroy. So when you hear this autumn song, clear day another life passes by just like mine. It's not complicated. Another mind, another soul, another body to grow old. It's not complicated. Do you ever wonder if the stars shine out for you? Float down like autumn leaves and hush now. Close your eyes before the sleep. Ed Sheeran, Autumn Leaves, que no es el mismo que escucharemos luego de este melancólico tema. Another tear, another cry, another place for us to die. It's not complicated. Another love that's gone to waste, another light lost from your face. It's complicated. Is it that it's over, or do birds still sing for you? Float down like autumn leaves and hush now. Close your eyes before the sleep and you're miles away. And yesterday you were here with me. Ooh, how I miss you. Carried you out. Ooh, how I miss you. Ooh, and I miss you. And I wish you'd stay. Do you ever wonder if the stars shine out for you? Float down like autumn leaves and hush now. Close your eyes before the sleep, and you're miles away. And yesterday, you were here with me. Touch down like a 747. We'll stay out and we'll live forever now. Habíamos prometido hablar de la historia de Autumn Leaves, un tema que tiene infinitas versiones y recorreremos algunas. Su historia se remonta a 1946 en París. El compositor húngaro Joseph Kosma acababa de mudarse a la ciudad y le encargaron componer una canción para una película llamada Les Portes de la Nuit, Las Puertas de la Noche. Kosma colabora con el letrista y poeta Jacques Prévert para crear Las Hojas Muertas, como tema principal del film. Cuando se exporta a Estados Unidos, la traducción cambia por Autumn Leaves, Hojas de Otoño, porque la dureza de un título como Las Hojas Muertas la hacía muy fatalista y se quiso cambiarla por algo más climático. El primero en popularizar la canción, estamos escuchando como fondo en una versión del genial Miles Davis, fue el francés Yves Montand. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire de bruit. Impecable versión la de Edith Piaf, que podríamos considerar la Janis Joplin francesa. See your lips, the summer kisses. Y cruzando el Atlántico, y como no podía ser de otra manera, Frank Sinatra también la hizo inmortal. I used to hold. Falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. Muchísimas versiones. Una de las más conocidas también, la de Nat King Cole. Summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Muchísimas versiones, porque ya habíamos escuchado la de Bob Dylan hace un ratito, pero esta, por ejemplo, Chick Corea y Bobby McFerrin, impresionante. No podía quedar afuera de esta payada Eric Clapton, y podemos nombrar muchos más. Por el lado del jazz, Chet Baker y Paul Desmond, John Coltrane, Stan Getz, Bill Evans. No alcanza el programa como para pasar todas las excelentes versiones. Y no solo se quedó en el jazz y en el blues. Hermosísima la versión de Eva Cassidy, que falleció en lo más alto de su carrera en 1996. Escuchemos un poco la sentida versión que ella hizo de Autumn Leaves. The falling leaves drift by my window. The falling leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hair I used to hold. Pon mi canción. Y América Latina no podía quedar afuera, como por ejemplo Enrique Guzmán. Vivirán, tal vez al fin. Pero un viento gris nuevamente. Y con los cinco latinos termina este programa dedicado al otoño, con las hojas que caen, las hojas de otoño. Y si llegaste hasta aquí, esta noche seguramente soñarás con esta canción. Así que será pues hasta la semana que viene. Y gracias por prestar vuestras orejas en cuarentena al universo. Élame, efacé, solo sable. ¿Y quién se metió acá? Le pas des amants des unis. ¿Qué haces acá, Iggy Pop? Agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten el programa: Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, El Sótano Rock de Córdoba, Radio Universidad de La Plata, Radio del Bosque de Villa Gesell, FM Sincronizate de General Roca, Radio Franca de Concepción del Uruguay, MHLH de San Marcos Sierra, Alfa Rock de Río Cuarto. Podés encontrar todos los programas en orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.